Hola Mariela, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes para vos y para toda la audiencia de tu programa. ¿Cómo te va? Bueno, a pleno me imagino, esperando la llegada de Carlos, ¿no? Ni un mate deben estar pudiendo tomar. Sí, con la felicidad plena de este viento pampeano que nos, que hoy recibe a tomada en nuestra ciudad, así que por suerte lo hacemos adentro, después las escalinatas tienen su refugio, así que esperemos que nos acompañe el clima. Sí, como bien decías en la introducción, este es un ciclo de encuentros que comenzamos ahora con Carlos Tomada, hablando justamente de introducción al trabajo, el sindicalismo, el marco legal, que bueno, que venimos bastante golpeados, y por supuesto toda la importancia y la trascendencia que tiene en el mundo del trabajo los sindicatos, ¿no? Así es que felices por eso, porque en verdad es un gran anhelo tenerlo a Tomada aquí. Es un representante del mundo laboral por su rol de ministro de trabajo además, bueno, por toda su formación, ¿no? Es docente además. Así es que, bueno, honestamente estamos así como expectantes de que pueda dejarnos a todos los trabajadores y trabajadoras. Vos decías me tiraste una puntita ahí con el tema de lo golpeados que están los sindicatos en esta coyuntura política que se está viviendo, pero ¿por qué es importante seguir hablando y tratando y viendo marcos jurídicos y charlando y hablando de los sindicatos? Bueno, en principio creo que los sindicatos, como todas las instituciones de nuestro país, y todo lo que tenga que ver con olor a peronismo pareciera que es mala palabra. Entonces hay que recordar a cada trabajador y trabajadora que un sindicato no es la cara visible del sindicato, sino el sindicato es toda una institución que lucha por nuestros acuerdos salariales, por nuestras formas de trabajo, nuestras normas de trabajo, nos garantizan determinadas garantías constitucionales y de derecho que tenemos, así es que es importante poner en valor no solamente la palabra sindicato, sino todo lo que conlleva a que un trabajador tenga un trabajo formal, por supuesto, que ese es otro gran problema que tenemos, la informalidad laboral que tenemos, y es que por eso también cada uno de los sindicatos tiene menos cantidad de afiliados, ¿no? Eso es algo que cae de maduro, pero hay que repetirlo, porque pareciera que, bueno, para pagar menos, para que me descuenten menos, me desafilio al sindicato. Y bueno, después aparecen los problemas que tenemos, ¿no? Cuando se despiden a trabajadoras y trabajadores que no tienen representación sindical para que los represente, para que los cuide y para que los proteja, ¿no? Tal cual. Vos decís esta realidad, pero a su vez el taller a las 17:30 fue superado y quedó gente afuera. Felizmente, sí. Realmente sí, feliz porque no solamente no hubo publicidad de esto, realmente el 1 de septiembre largamos la convocatoria, primero en los canales de la universidad, porque esto también hay que decirlo, esto es una propuesta que llevamos las mujeres trabajadoras a la asamblea del 8 de marzo que se hizo en la escalinata de la universidad, ahí llevamos la propuesta, la fuimos trabajando desde marzo hasta ahora y realmente la universidad, por intermedio del rectorado, las compañeras docentes que se pusieron al hombro también este proyecto, y ambas universidades, ambas facultades, tanto humanas como económicas, que no se da mucho, han evaluado este proyecto y bueno, lo han puntuado, el rectorado lo ha puntuado con la mayor puntuaje, así que estamos más que felices y es todo un desafío. Y con respecto a la inscripción, sí, fue una convocatoria muy reducida, primero a darle la prioridad a los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos que integramos mujeres trabajadoras, pero además también el alumnado de la universidad, en ambas facultades también se han inscrito, así que también eso es un gran es un gran logro que podamos vincularnos y sociabilizar y coordinar acciones en conjunto de la universidad, el pueblo, el trabajador, los estudiantes, bueno, todo junto es importante. Se va a tocar el tema de también un poco de las cuestiones de los derechos sindicales con perspectivas de género. Así es, está en esta primera jornada, no, en esta primera jornada vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con sindicalismo, marco legal, participación sindical. Después seguiremos con Juventud Sindical, esto va a estar para fin de septiembre, también en este misma, en esta misma sintonía. En octubre hablaremos de sindicalismo con perspectiva de género y diversidades, que todo lo que nos pasa a las mujeres en el ámbito del trabajo y el sindicalismo. Y después en noviembre lo abocaremos a al convenio 190, OIT, traeremos compañeras representantes también como para que puedan hacer un ida y vuelta con las compañeras que participen y compañeros también, porque no está solamente dirigido a mujeres. Y en diciembre cerraremos este primer ciclo con una charla de sindicalismo pampeano con representantes de la historia, del presente y del futuro sindical de nuestra provincia, que tiene una rica historia para contar y que no todos la sabemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué interesante poder ver la historia también acá en nuestra ciudad, porque si bien vos me decías esto de las desafiliaciones algunas veces, que prefieren que antes que les descuenten y demás, y la historia... hay una gran defensa de los trabajadores en cuanto a los sindicatos aquí. Se sienten, yo veo gente muy que se siente muy representada por los mismos. Sí, absolutamente. Porque además también tenemos, creo que hay una generación nueva también de dirigentes sindicales que están mostrando otra manera, otras formas. Como todo, creo que nos vamos aggiornando a los nuevos tiempos y también hay que pensar en adelante los desafíos que tenemos, porque bueno, el trabajo remoto es un trabajo nuevo que habrá que abordarlo con las normativas legales que haya que abordarlo, el trabajo de aplicaciones, que también, digamos, no deja de haber un mundo laboral nuevo que, bueno, que nos plantea determinados desafíos y que creo que bueno, que hay que tratar de representarlos de la mejor manera posible también, ¿no? Totalmente. Pero es cierto que hay una historia, perdón, Pablo. Sí, no, está bien. Es cierto que hay una gran historia del sindicalismo pampeano a lo largo de la historia, antes de la democracia y postdemocracia, y también creo que ahí hay que hacer una referencia a grandes íconos que tenemos en nuestra provincia. Tal cual. Y vos hablabas de la juventud sindical, que va a ser el próximo encuentro, y qué importante formar, porque hoy por hoy la juventud está bastante aguerrida, bastante bien como parada, ¿no? Claro. Saben a dónde quieren ir y van por todo, te digo. Sí, ojalá. Ojalá, ojalá tomen la posta, ojalá se involucren, ojalá quieran participar, porque digo esto y lo digo con absoluta amorosidad, quiero decirlo, bienvenidos a la discusión, bienvenidos a involucrarse, bienvenidos a luchar por el otro y no a esto que les han hecho creer a muchos sectores de la meritocracia, de que cada uno se salva solo. Bueno, creo que esas cosas han quedado demostradas en corto plazo que no existe y que cada vez tenemos más trabajadores, más jóvenes, más precarizados, y al momento de la jubilación después, ¿para qué las va a jubilar si nunca trabajaron? Bueno, nunca trabajaron en blanco. Entonces ahí hay otra discusión, ¿no?, que tenemos que atravesar. Pero son cosas que hay que discutirlas, hay que hablarlas, que me parece que son tiempos para ponerlas en valor también y en la discusión, ¿no? Totalmente. Mariela, bueno, entonces hoy a las 17:30 Carlos va a estar dando este taller, pero ¿a qué hora va a poder estar la gente para poder disfrutarlo? Y me pregunto si también va a poder haber intercambio con él. Bueno, el de las 17:30 está planteado así, como una jornada de coformación. Claro. Vamos a ver si nos da el margen y el tiempo, porque es mucha la cantidad de gente. Nosotros habíamos planteado otro sistema que tuvimos que rearmarlo, porque la verdad es que no pensábamos tener esta aceptación de la propuesta. Así es que lo que se ha planteado es hacerlo en el aula 17, en la Facultad de Ciencias Económicas, en el segundo piso, a partir de las 17 horas, 17:30 van a estar acreditando todas las personas que se inscribieron en tiempo y forma. Uh-huh. Los que se inscribieron hasta hoy, que ya les decía que estaba el cupo completo, lo que hemos logrado es que se habilitara el Salón Azul de Económicas para que lo pudieran seguir de modo virtual. La gente del interior está anotada para hacerla también de manera híbrida. Hay mucha gente de General Pico, de Eduardo Castec, de Hacha, de muchas localidades de la provincia, que también eso es importante. Y van a poder, digamos, por lo menos ser partícipes de modo virtual. Y a las 19:30 hacemos el cierre, como para que también Carlos pueda tener un acercamiento a los compañeros que no llegaron a inscribirse en tiempo, que lo puedan por lo menos escuchar en las escalinatas de la universidad. Mariela, muchísimas gracias por esta comunicación. Sé que están al palo ahora, pero bueno, en buena hora activando esto, porque la verdad que la presencia de Carlos es como muy importante aquí en nuestra ciudad, con la historia que tiene y la verdad que ha hecho una labor, una gestión histórica, ¿no? Durante 12 años y bueno, ya después todo lo que hizo como embajador y como profesor, como decías vos, pero bueno, es lindo poderlo traer, así que muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y sí, por supuesto que la figura de Carlos Prada es una de las figuras que puede mirar a cualquier trabajador, trabajadora, no solamente de nuestra provincia, sino del país, por todos los logros que se tuvo en la gestión, que él fue parte estos 12 años y medio, y sí, honestamente es un lujo, un gusto para los trabajadores pampeanos y las trabajadoras que lo podamos escuchar acá y en el y nada más y nada menos que en la universidad, que también es otro contexto que debemos defender entre todos. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias a vos, Paula. Abrazo enorme. Abrazo.